Es el momento de quedarnos con consejos en torno a salud. Comenzamos aquí una de las secciones habituales de cada lunes, características, como saben, en torno al ámbito de la salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Ya también conocen, si nos siguieron la pasada semana, que desde entonces, bueno, pues les estamos ofreciendo una serie de apartados relacionados con cómo actuar ante un accidente de tráfico. Hoy vamos a proseguir precisamente con esa misma temática, la segunda parte de estos consejos. Además, la semana pasada, si siguieron nuestro espacio, bueno, pues seguro que recordarán que el doctor Jesús Rodríguez Trujillo pues estuvo invitado en este apartado para, bueno, pues contarnos, informarnos sobre cómo debemos acercarnos al lugar donde ha ocurrido un accidente de tráfico, cómo señalizar para evitar nuevos accidentes y cómo se debe dar el aviso a los servicios de socorro para que la ayuda sea lo más rápida y eficaz posible. Pues bien, hoy y también además la próxima semana se abordará cómo actuar socorriendo a los accidentados mientras llegan los equipos de socorro. De todo ello nos habla ya el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien damos como siempre la bienvenida. Gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique, y es un placer estar otra vez con todos ustedes para tratar asuntos de promoción de la salud. En colaboración en esta ocasión con el doctor Jesús Rodríguez Trujillo, para continuar con el tema que empezamos la semana pasada sobre qué hacer ante un accidente de tráfico. Recordamos que, en primer lugar, hay que tener presente que se debe actuar rápidamente pero sin precipitación para no arriesgar nuestras vidas ni la de terceros. Muchas veces ha ocurrido accidente porque personas, ante su presencia, han ido a socorrerlo sin mirar que está en una carretera donde hay otros vehículos que están desplazándose y han sido víctimas de un accidente por no mirar. Así que precaución a la hora de ir a socorrer a un vehículo accidentado. Y después hay una serie de actuaciones que debemos seguir en un orden preciso, como son aparcar nuestro vehículo en el arcén a unos 50 metros de distancia del lugar del accidente para permitir la llegada de los servicios de socorro y no entorpecerlos, dejando nuestro motor apagado y los cuatro intermitentes encendidos. En segundo lugar, señalizar el lugar del accidente. Para ello es conveniente indicarle a dos personas que vayan en un sentido de la carretera y en otro sentido a unos 100 metros de distancia del lugar del accidente para poner los triángulos, y para indicar con las manos a los vehículos que se acercan que disminuya la velocidad o que paren, que es lo mejor. En tercer lugar, acercarnos al lugar del accidente con precaución, ya digo, de no ser atropellados, y si es posible quitar la llave de contacto del vehículo accidentado y ponerle el freno de mano para inmovilizarlo. Ya digo, esto si es posible y no se empeora la situación. Por supuesto, nadie debe fumar en el lugar del accidente. Y en cuarto lugar, hay que rescatar y pedir ayuda. Para ello, mientras permanecemos junto a los heridos para realizar los gestos de urgencia que veremos hoy, pues indicamos a alguno de los presentes, la persona más tranquila, que veamos más tranquila, que pida ayuda, después de haber realizado una rápida valoración sobre la gravedad aparente de los heridos y de las circunstancias del accidente. Hay que llamar al 112, que es el teléfono de emergencias, o al 062, si vemos que el otro teléfono tiene algún problema de cobertura o de comunicación, que el 062 es la Guardia Civil, si estamos en carretera, y llamar al 092, que es la Policía Municipal, si estamos en el casco urbano. Y recordar también que en el mensaje que demos sobre el accidente hay que decir el lugar exacto del accidente, lo más aproximadamente posible, con el punto kilométrico o el tiempo que se tarda desde la localidad más cercana y en qué sentido de la carretera, o algún accidente geográfico o alguna casa, algo que pueda ayudar a localizar el lugar del accidente. También hay que decir el número aproximado de heridos con su gravedad aparente, lo que nos parece, si vemos que que están inmóviles o que personas que aparentan estar muy mal o que no hay heridos graves, en fin, eso, porque solamente se quejan a lo mejor de un dedo, de una muñeca, en fin, y si hay alguna persona atrapada, por si acaso es necesario también que concurra los bomberos. También hay que decir el número y el tipo de vehículos implicados y otra circunstancia importante, por ejemplo, si ha sido una motocicleta o una colisión entre turismos, un camión, un autobús, un choque frontal o una caída por un barranco, si hay incendio, si hay derrame de sustancias peligrosas, como pueden ser combustibles o materiales tóxicos, si la carretera está bloqueada, etc. También es importante indicar el número de un teléfono móvil de contacto y pedir a la persona que ha recibido nuestro mensaje que nos lo repita por si hay algún error en la toma de datos, terminando con un comprendido y corto antes de colgar. También se recordaba que, y también una cosa que veremos hoy, que es muy importante no movilizar a los heridos, salvo que haya que aplicarle los primeros auxilios y ¿no? en la situación que está sea imposible hacerlo, haya que moverlos, en caso también de que se puedan agravar las heridas si no lo movemos y en caso de que haya que protegerlo de un nuevo accidente. Y por supuesto, evitar que los curiosos se acumulen alrededor del accidente y evitar que también que las personas que están nerviosas, excitadas, pues estén dando órdenes inútiles que puedan entorpecer toda la asistencia. A estas personas pues se les da ocupaciones útiles como pueden ser señalizar el lugar del accidente, transportar materiales, etc. Bueno, pues una vez hecho este repaso de lo que se habló la semana pasada, saludamos al doctor Jesús Rodríguez Trujillo, que nos va a hablar hoy sobre la actuación del socorrista. ¿Qué debe hacer el socorrista una vez que se han tomado las medidas ya expuestas? Hola, buenos días. Hola, buenos días Antonio y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique y es un placer estar con ustedes en estos momentos. Pues bien, doctor, en primer lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el rescate de las víctimas? Bien, inicialmente lo primero en el rescate de las víctimas, ya sea un accidente de tráfico o sea un politraumatizado, es que el paciente, el accidentado no se desplaza, no se mueve ni se toca del lugar del accidente. Solamente se traslada de un sitio a otro cuando el paciente, la persona accidentada, corre peligro su vida en el lugar del accidente, ya sea por la colocación en algún lugar de la carretera o por otras circunstancias que pueda acontecer. De tal manera, ¿cómo se hace el traslado del accidentado? Lo principal es mantener el eje cabeza, tronco, piernas en línea recta, de tal manera que la columna vertebral no sufra ni la médula espinal no sufra ninguna curvatura ni ningún trauma. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace cogiendo a la persona por las piernas y deslizándola, mientras que otra persona coge el cuello y lo mantiene un poco elevado, de tal manera que no vaya rozando con el suelo, de tal manera que el cuello no se flexiona ni tampoco se hiperextiende. Pues muy bien, ha quedado claro que a una persona accidentada no se la mueve, salvo que haya que hacer una actuación vital, como es evitar nuevos accidentes. Una persona que está en un sitio, por ejemplo, en una curva de una carretera con poca visibilidad y que no ha sido posible interrumpir el tráfico, pues hay que desplazarla para evitar que venga otro vehículo y la atropelle de nuevo a ella y a nosotros. Entonces se le retira a un lado, al arcén, lo más cerca posible. Y con el cuerpo rígido, evitando doblar la columna. Para ello se le puede, si pesa mucho, o si hay varias personas, se le pueden hacer entre todas una maniobra que es entre todas hacerla desplazar, cogerla entre todas con como un bloque rígido, una sujeta a la cabeza, otro a la espalda, otro a nivel del abdomen y otro a las extremidades, y se le desplaza, ya digo, al arcén para que no haya peligro. O, si hay pocas personas, pues se le tira, se le agarra de las piernas y se la arrastra y otra persona que le sujete la cabeza, lo mínimo imprescindible para que no vaya dando su cabeza a golpes contra el suelo, hasta separarla a un lugar seguro. Bueno, doctor, una vez que hemos rescatado a la víctima, que la hemos puesto en un lugar seguro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Lo que tenemos que hacer es examinar bien al accidentado. La primera vista a la persona que ha tenido el accidente es de capital importancia, de tal manera que hay que acercarse al herido y mirar. El gesto que salva principal es la reanimación cardiopulmonar en el caso de que la persona tenga una parada cardiorrespiratoria o en el caso de que una persona tenga una hemorragia, pues también hay que taponar la herida, como ya se verá en otro programa. De tal manera que la atención del paro cardiorrespiratorio y de la hemorragia va antes que cualquier otra acción. Si observamos que la persona tiene una parada cardiorrespiratoria o una hemorragia, dejamos de observar cualquier otra cosa porque es donde tenemos que centrar nuestra atención. Bueno, parece de sentido común. Es decir, que en el examen de accidentado nos tenemos que acercar al herido y mirarlo para determinar qué es lo que le ocurre y ver exactamente si está comprometida su vida y para ello ver si respira y si tiene pulso o si está sangrando abundantemente, son medidas vitales. Por supuesto, la persona que no respira, que no le funciona el corazón o que tiene una gran hemorragia, pues está en peligro de muerte y estas son las primeras medidas que tenemos que hacer o que donde debemos actuar antes de que lleguen los servicios de socorro. Pues vamos a ver cuáles son estos gestos de urgencia en estos casos. Por ejemplo, doctor, ¿qué podemos hacer si vemos que el accidentado no respira? Es decir, no se ve movimiento de la caja torácica, se está poniendo morado porque vemos que no tiene movimiento respiratorio, nos acercamos nuestro oído a la boca para ver si se escucha algún ruido de respiración y no determinamos nada, vemos que no respira, o a lo mejor lo está haciendo con mucha dificultad, vemos que se está ahogando. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bien, nuestra principal misión cuando una persona tiene problemas al respirar o respira con dificultad es ver que el aire entre bien en los pulmones, de tal manera que tenemos que observar que haya algún impedimento en la entrada, de tal manera que tenemos que fijarnos en varias cosas. Primero, la ropa. Tenemos que ver que no haya ninguna ropa que apriete el cuello o que le pueda provocar alguna compresión, de tal manera que se quita todos los vestidos alrededor del cuello y de la cintura. Después, hay muchos casos en el que cuando la persona está inconsciente, la lengua se le echa hacia atrás y provoca una obstrucción, de tal manera que provocando una hiperextensión, o sea, echando la cabeza hacia atrás de la persona, pues con mucha suavidad hay que hacerlo, pues se deja vía libre a la garganta para que entre el aire. Posteriormente hay que abrir la boca y observar que no haya ningún cuerpo extraño, de tal manera que puede hacer tanto con un caramelo como la propia dentadura del paciente, como comida, pues en el caso de que se observe que hay alguna obstrucción, se mete el dedo en gancho y se saca la obstrucción. Y por último, si la persona sigue sin respirar, pues la persona que esté capacitada para hacerlo, para la reanimación cardiopulmonar, para reanimar a la persona. Pues hemos visto que el primer gesto de urgencia que hay que hacer ante un paciente es ver si respira o si tiene dificultad para respirar. Hemos visto también cómo aflojarle los vestidos alrededor del cuello o de la cintura, echarle la cabeza hacia atrás con suavidad, para que la lengua no sea la que está obstruyendo la vía respiratoria, pues pueden permitir con estos simples gestos que el paciente empiece a respirar adecuadamente. También es importante que ver si hay algún cuerpo extraño en la boca que sea el que dificulte la respiración. A lo mejor la persona accidentada en ese momento estaba comiéndose un caramelo, un bocadillo, y tiene restos en la boca que son los que dificultan la respiración, o hasta la propia dentadura de una persona ya mayor que se la ha desplazado, se la ha salido y es la que tenemos que extraer con nuestro dedo en gancho. Y por supuesto, en el caso ya más necesario, pues hacer la ventilación artificial o reanimación cardiopulmonar. En fin, esto requiere una técnica sencilla, pero que es obvio que a través del sonido es complicado llevarlo a cabo a través del sonido de la radio, porque lo mejor es verlo y después practicarlo. Para que sea una actuación adecuada. Bueno, pues ya para terminar vamos a ver el caso de qué hacer ante una herida con una hemorragia que vemos que es importante porque no cesa y que ya hay un charco de sangre o los vestidos están manchados o la ropa está manchada de mucha sangre y que la va aumentando y que puede poner en peligro el paciente. ¿Qué podemos hacer ante una herida con una hemorragia que no cesa? Bien, cuando una persona tiene una hemorragia evidente, pues lo principal es utilizar un trapo o cualquier cosa, hacer posible limpio y provocar presión sobre la herida. De tal manera que tenemos un buen rato la presión en la herida, con el paño hacer posible limpio y acostar al herido, que no esté de pie porque acostado es menos la presión de salida de la sangre. Bueno, la hemorragia puede cesar o disminuir. En el caso de Cocervemos, que cesa o disminuye, pues entonces haremos lo que se llama una cura compresiva de la herida. La cura compresiva es sencilla, se utiliza el mismo trapo o a ser posible uno nuevo y limpio, lo ponemos sobre la herida y con un esparadrapo o con una venda provocamos una presión de tal manera que lo atamos, que no esté muy fuerte, porque si está muy fuerte podemos provocar que no pase bien la sangre y más daño al paciente. Y bueno, una vez terminado todo esto, el miembro del herido tiene que estar en una posición elevada, tampoco no nos pasemos, le pongamos el brazo hacia arriba, pero poniendo una prenda doblada y el brazo un poco hacia arriba sobre la prenda, pues ya es suficiente. Pues muy bien, es decir, ya hemos visto cómo tratar una herida que sangra abundantemente, lo cual, como siempre, y como es obvio, lo primero es comprimir. Es como si tenemos una tubería de plástico y está rota. Pues si ponemos nuestra mano o ponemos un paño sobre esta tubería, pues cortamos que salga el agua. Pues cuando hay un vaso sanguíneo que está roto por una herida, igual, hacemos presión primero fuerte con la mano, y seguidamente, si es posible, con un paño limpio, pues cortamos la hemorragia, acostando al herido para que así sangre menos. Por supuesto, una vez que la herida haya disminuye o ha cesado, pues se procede a hacer una cura compresiva mediante un paño limpio sobre la herida y le ponemos una tira de tela o un esparadrapo para sujetarla. Esta cura hay que tener presente que debe ser apretada, pero siempre procurando que el brazo o la pierna no se ponga frío o de color violáceo, o que desaparezca el pulso en la extremidad, es decir, ya sea en el tobillo o en la muñeca, porque ello puede indicar que la presión es excesiva y podemos provocar una gangrena. También es conveniente poner el brazo o la pierna en posición un poquito elevada, por ejemplo sobre un vestido arrollado, para que así la hemorragia pues disminuya. Y ya como una anotación final, quería preguntar, doctor, si está indicado ante la hemorragia de, por ejemplo, de una muñeca, una amputación en la muñeca. Bueno, una amputación es casi muy extremo, hay quizás sí, pero ante una herida profusa en el antebrazo, o en el brazo, o en el tobillo, o en la pierna, ¿está indicado hacer un torniquete? Bueno, el torniquete está indicado hacerlo en algunos casos excepcionales. Tales son como cuando la sangre sale a borbotones o un chorro abundante y no podemos estar haciendo presión constantemente, por ejemplo, cuando hay más personas accidentadas y tenemos que atenderlo, pues entonces hacemos un torniquete a estas personas y entonces atendemos al resto de los accidentados. También hay que hacer torniquetes cuando el miembro de la persona está totalmente arrancado o cuando está aprisionado por alguna máquina, algún peso, y hay que quitar ese peso. Pues entonces, antes de quitar el peso, también se hace el torniquete. Es muy importante, una vez que esté hecho el torniquete, no aflojarlo. Puede provocar hasta la muerte del paciente. De tal manera que una vez que está el torniquete puesto, siempre tiene que estar visible. No se pone ninguna manta ni nada que se vea. Y al paciente que tiene un torniquete, se le pone en la frente, siempre que sea posible tener a mano algún lápiz, una T en la frente, para que cuando lleguen los servicios de urgencia y vean la T dibujada en la frente, sepan que tiene un torniquete y tengan cuidado al respecto. Pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro que un torniquete no se pone nunca salvo casos excepcionales, porque si le ponemos un torniquete, y un torniquete consiste en apretar en un miembro hasta que desaparezca el pulso, entonces cuando ya no circula ninguna sangre porque no hay pulso. Esto significa que cuando lleva ciertos minutos, pues el miembro va a quedar totalmente sin sangre y va a haber que posiblemente amputarlo. Luego, esto tiene que ser que ponga en peligro la vida del paciente por una hemorragia muy grande, como puede ser una corte de una arteria. Entonces, salvo estos casos que vemos evidentemente que se está sangrando, pues no se pone torniquete, ¿eh? Ya digo, tiene que ser algo excepcional que ponga en peligro la vida del herido. Y también tener presente que una vez que se ha puesto en torniquete, no se debe aflojar nunca ya, hasta que llegue el servicio sanitario que se haga cargo de él, porque puede haber muerte repentina si se afloja un torniquete. También hay que poner un torniquete, ya digo, cuando hay un miembro seccionado, se ha arrancado un miembro, una muñeca, un antebrazo, o se ha cortado, y cuando un miembro está aprisionado, por ejemplo, por hierros o por cualquier otro material, y antes de liberarlo, antes de quitarle el peso, hay que ponerle un torniquete, porque si no se libera una serie de sustancias que pasan a la sangre y que puede ocasionar graves, muy graves trastornos. Y como decía el doctor Jesús Rodríguez, si se ha puesto un torniquete, pues debe quedar siempre visible para cuando lleguen los servicios sanitarios que lo vean. Y además, con un lápiz de labio, o si tenemos a alguien que tiene algún rotulador, pues ponerle la letra T de torniquete, ponérsela en la frente, para que además de verlo, pues sea muy visible de que esta persona tiene una cura extrema, muy importante, que deben hacerse cargo los servicios sanitarios en cuanto lleguen viendo esta letra T. Pues muy bien, ya la próxima semana veremos qué hacer ante un caso de una hemorragia, pero hemorragia interior, por ejemplo, un golpe en el pecho, un golpe en el vientre que ha roto algún vaso sanguíneo del interior de nuestro cuerpo, que no la vemos por fuera, no es una hemorragia de herida, sino que es una hemorragia interna, y hay una serie de signos que cualquiera puede sospechar de que ahí existe esta hemorragia interna y qué podemos hacer hasta que lleguen los servicios sanitarios. También veremos otro tipo de actuación, como pueden ser, por ejemplo, las quemaduras que pueden surgir en el caso en un accidente de tráfico. Y ya todos estos temas, ya digo, lo veremos la próxima semana con el doctor Jesús Rodríguez Trujillo, al que le agradecemos su estancia con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer estar con todos los oyentes de Radio Ubrique y hasta la próxima semana. Bueno, pues simplemente recordar ya a todos los oyentes de Radio Ubrique que esta charla pueden oírla de nuevo a través de nuestra página web del Observatorio de Salud Especialistas Ya, simplemente tecleando en Google Especialistas Ya. Saldrá nuestra página de inicio y en ella verán la indicación de todos los temas que se han grabado en Radio Ubrique. Así también estos temas pues están por escrito y pueden bajarlo por impresora. Si alguien tiene interés, pues lo pueden bajar por impresora ellas mismas, y si no tienen ordenador, pues algún familiar, algún sobrino, algún hijo, algún nieto, algún amigo, y les recomiendo, porque puede ser muy interesante, que una vez que estén impresos, que lo saquen por impresora, pues lo mismo que tienen los documentos del coche en una carpetilla, pues estas copias pueden llevarlas junto con los documentos del coche, porque puede ser que en alguna ocasión pues presencie un accidente de tráfico u otro tipo de accidente, y entonces pues le puede servir de recordatorio. Están en letras muy grandes, muy llamativas, los principales puntos a hacer, y en un vistazo pues pueden recordar perfectamente en mismo orden qué es lo que se debe hacer. Porque como dice el refrán, el lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Hasta el próximo día.